Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida una vez más a su espacio, La Hora Magallanera, por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, en los controles Eduardo Llanes, la producción de José Luis Oviedo. Le saluda un servidor, Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, La Voz de Carabobo, 1040M en Valencia, también en Valencia Intensa, 91.9 FM, Radio Puerto Cabello, 1290 AM en Puerto Cabello, Radio Popular 700 AM en Maracaibo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97 FM para Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Ola 89.5 FM en Margarita y Radio Maracay 930 AM en Maracay. También, por supuesto, Espacio 88.5 FM cubriendo todo el estado Cojedes. Con muchísimo gusto vamos a estar conversando para todos ustedes en La Hora Magallanera. También pueden seguirnos a través de www.telenavegante.net para que nos sigan allí a través de su teléfono celular o PC, o también pueden hacerlo a través de nuestro blog, La Hora Magallanera. .blogspot.com. Sus preguntas a Carlitos Feo 19 en nuestra cuenta de Twitter, repito, arroba Carlitos Feo 19 o arroba Hora Magallanera en nuestra cuenta de Facebook. Nos pueden ubicar por La Hora Magallanera arroba hotmail.com. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried y Gil Reyes de Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Hoy La Hora Magallanera, ya con el equipo de los Navegantes del Magallanes, con un total de 51 encuentros realizados, ubicado en el primer lugar de la tabla de clasificación. Si bien es cierto, la tabla de clasificación está realmente cerrada, ya que del primer lugar que ocupa el equipo Magallanes al lugar número 6 ocupado por los Tiburones de la Guaira, solamente hay 3 partidos de ventaja. Se puede decir que Magallanes, ya con su equipo completo, ya jugando a un buen nivel del béisbol, está en una buena posición para estar entre los 5 clasificados a la siguiente fase. Magallanes ayer combinó su victoria ante el equipo de los Tigres del Agua, más derrotas del Caracas y de Caribes de Anzoátegui, para tomar entonces el primer lugar de la tabla de clasificación. Magallanes hace un par de semanas pasó un momento bastante difícil, y yo creo que todo esto tuvo que ver con sobre todo el picheo abridor, que tuvo algunos inconvenientes para poder dar al menos 5 innings al manager Luis Ojo. Todo eso tuvo un vuelco cuando Orangel Arenas, en un juego que incluso perdió el Magallanes ante los Tiburones de la Guaira en el Parque Universitario, pudo transitar hasta el sexto inning, un juego donde Arenas terminó siendo el pitcher perdedor, pero lanzó bastante bien. De allí en adelante, desde ese partido, las cosas cambiaron en cuanto al picheo abridor para el Magallanes, y las cosas comenzaron a mejorar en lo que se refiere al aspecto de los juegos ganados. Magallanes llegó a estar solamente 2 partidos por arriba de los 500 puntos. En este momento Magallanes juega para 5 partidos por arriba de 500, cuando solamente restan 12 para finalizar la ronda eliminatoria. Y si vamos repasando cómo se fueron sucediendo las cosas, Polo Ceguera, cuando recibió su primera oportunidad de abrir, si bien es cierto no terminó con una línea en buena, porque le hicieron 4 carreras en 5 y un tercio, fue un partido donde él recibió un apoyo importante por parte de su ofensiva y pudo llevarse la victoria. Luego de ese partido tenemos actuaciones de Sergio Pérez, de 5 entradas sin permitir carreras, de Carlos Zambrano de 5 innings sin permitir carreras limpias, de Gustavo Chacín, quien le tocó lanzar en el juego donde Magallanes fue blanqueado por Joshua Schmidt, de 7 innings y un tercio, donde solamente permitió un total de 3 carreras, lo que por supuesto es una buena actuación. Luego Orángel Arenas lanzó en 0 por 5 y 2 tercios en la Ceiba. Posteriormente Oseguera, a pesar de que tuvo muchos inconvenientes y de que da la impresión de que es el pitcher que con más problemas en este momento dentro de la rotación del Magallanes, se las arregló para salir del juego en Puerto La Cruz en el quinto inning, dejando el juego empatado a una carrera. Posteriormente Sergio Pérez fue bateado por el equipo de los Caribes de Anzoátegui, en un partido donde estuvo lanzando bastante bien, pero en un solo inning fue bombardeado, y luego las actuaciones de fin de semana muy buenas las dos, tanto de Carlos Zambrano permitiendo 2 carreras en 7 innings, como una vez más de Gustavo Chacín permitiendo 3 en labor de 5 2/3. Como ustedes pueden observar, el denominador común desde el momento en que Magallanes tuvo ese muy mal momento hasta el punto donde han comenzado a ganar nuevamente los juegos de pelota y se ubica el equipo en el primer lugar, tiene que ver con lo que es el picheo abridor. Estamos hablando de lanzadores que han garantizado 15 innings, como lo acabamos de mencionar en este momento, y por supuesto esto le ha dado la oportunidad a un bullpen que ha tenido a unos cuantos lanzadores muy importantes, por ejemplo el caso de Joel Hernández, quien ha hecho un trabajo extraordinario en esta temporada, ni hablar de lo que ha hecho de Oli Guerra, que tan solo ha tenido una presentación con problemas en esta temporada, Bruce Rondón, quien ha fallado solamente en una ocasión, y por supuesto también el trabajo para Juan Manuel Rincón. Magallanes agrega todo este bullpen también, lo que puede ser un lanzador como Jeremy Burr, un hombre que lanza por debajo del brazo, que ya se estrenó en Puerto La Cruz, lanzó por un espacio de un inning y un tercio, le hicieron una carrera, se le quedó un picheo colgado y José Castillo le conectó un jonrón, pero nos dejó la impresión de que puede ser un pitcher que puede ayudar al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y para esta semana fueron inscritos un par de lanzadores en el roster. Mitch Atkins, un lanzador derecho que este año lanzó en la Liga Internacional a nivel de AAA, dejando récord de 6 ganados y 9 perdidos con 4.87 de efectividad. Es un lanzador que anda a nivel de ligas menores desde la temporada del 2004, cuando fue firmado originalmente por el equipo de los Cachorros de Chicago. Este es Mitch Atkins, un lanzador derecho con experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas, aunque una experiencia bastante corta. Y el zurdo Hunter Jones, quien no tiene muy buenos números, pero se trata de un lanzador zurdo que se ha hecho necesario en algunas instancias de los juegos para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Ya le vimos lanzar con el Zulia, fue bateado con bastante fuerza. Vamos a ver si este año este lanzador zurdo Hunter Jones puede hacer un mejor trabajo para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y si además de todo esto que mencionamos, el picheo, tomamos en consideración que Magallanes ayer finalizó una muy agotadora zona del calendario, donde actuó 26 veces en 27 días, y si al final de esos 27 días el equipo está en el primer lugar, podemos considerar que las cosas han venido mejorando. Muchas incorporaciones, peloteros estelares de Grandes Ligas, como ustedes saben, el caso de Andrew, el caso de Pablo Sandoval, Andy Chávez ya con un poco más de tiempo, Ramón Hernández también en actividad con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Mucha gente piensa de manera errada, bueno, llegaron estos peloteros y ya se acabó el campeonato. Eso es un error tremendo, porque los otros equipos también se arman, los otros equipos también tienen figuras importantes para afrontar el campeonato, y se gana en el terreno de juego, como ustedes se lo van a escuchar decir en una conversación que hoy tenemos tanto con Elvis Andrus como con José Altuve. Magallanes está en ese proceso de engranar a todos esos peloteros, el hecho de jugar juntos, de estar allí todos en el terreno de juego como equipo, a ver si pueden poner a funcionar al equipo de los Navegantes del Magallanes. Los últimos juegos han sido una demostración importante, y el equipo en este momento tiene 5 juegos por arriba de los 500 puntos y está en el primer lugar de la tabla de clasificación. Precisamente de todo esto y de muchas otras cosas, vamos a conversar con Elvis Andrus, el shortstop del equipo de los Navegantes del Magallanes. Esta conversación la sostuvimos en el Clubhouse del Magallanes ayer en Maracay, previo a lo que fue el compromiso del Magallanes ante los Tigres de Aragua. Elvis Andrews en la hora magallanera. Bueno, en la hora magallanera vamos a conversar con Elvis Andrews, el shortstop del equipo de los Navegantes del Magallanes. Bueno, Elvis, primero que nada, muchas gracias por darnos estos minutos para atendernos en la hora magallanera. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con tu regreso a la liga? Me siento muy bien, como si, poniéndome a tono, ofensivo y ofensivamente, y nada, con la mentalidad, salir a ganar, que eso es la principal objetivo del equipo. Tú eres un pelotero de todos los días en Grandes Ligas, 500, 600 turnos por temporada. ¿Qué motivó a Elvis Andrews a venir este año a Venezuela a ayudar al Magallanes una vez más? La gana la tenía, mucho antes de enterarme de lo del clásico y todo eso, la tenía. Como le dije, el año pasado estuve a puntico uniformarme, no pude. Y este año, se dieron todas las condiciones, pues, para yo poder jugar aquí en Venezuela. Y nada, me preparé muy bien en los Estados Unidos antes de venir. Y nada, estoy aquí, listo, pues, listo para jugar y para aportar con el equipo. Mira, mucha gente a veces no comprende. Tú, por ejemplo, tienes dos series mundiales jugadas, incluso una llegó a 7 juegos. Háblanos un poquito acerca de, por ejemplo, estar en una serie mundial o estar acá en Venezuela en una final, Caracas Magallanes, round robin. No, son situaciones diferentes, pero nada, esa es la experiencia, pues, que uno coge poco a poco. Gracias a Dios, yo he tenido la dicha de estar en diferentes competencias, ¿sabes? Como serie mundial, juego de estrella, que tan joven, pues, me ha ayudado muchísimo en mi despeje, en mi evolución como pelotero. Y, ¿sabes? Son cosas que uno utiliza siempre, sea en Venezuela, sea en Estados Unidos, para transmitírselo a su compañero, para transmitírselo al equipo y ayudarlo de todas maneras. Una gran cantidad de peloteros de Grandes Ligas están jugando con el equipo Magallanes en esta temporada. ¿Se comunicaron entre ustedes? Mira, Elvis, vamos a jugar. ¿Hubo contacto entre ustedes como para ponerse de acuerdo y estimularse entre ustedes mismos a venir? Bueno, sí, durante la temporada, cuando nos vemos jugando en contra, siempre uno, bueno, va a jugar, sí, va a jugar, que no. Y en realidad todo el mundo tenía la misma mentalidad. Todo el mundo tenía la ganas de jugar en Venezuela y, como te digo, yo pienso que se ha presentado la situación perfecta para todos estar aquí, darle un buen espectáculo a la fanaticada, para que ellos vean que uno sí tiene las ganas de jugar en su país, demostrarle, pues, darle un buen show. Antes de que llegaras, leímos varias veces en tu cuenta de Twitter cómo desde Estados Unidos seguías detalle lo que ocurría con el Magallanes. Ah, no, sí, fanático, echándole porra, como se dice, a mi hermano y a los muchachos. Siempre no tenía nada que hacer y me ponía a ver el juego y vi, pues, lo bien estipulado que está el equipo, lo bien comunicado, que la comunicación del equipo se vea muy bien, y eso me incitó a querer venir y empezar a jugar más rápido. ¿Y Errol, jugar con Errol una vez más acá en Venezuela? No, bueno, imagínate, pienso que eso es una de las cosas que lo hace más especial, tener la chance y la oportunidad de jugar con mi hermano, que no es fácil, pues, no mucho dueto de hermanos tienen la oportunidad en la vida de jugar profesionalmente juntos, y bueno, gracias a Dios tenemos esa dicha aquí con el Magallanes. ¿Especial hoy, por ejemplo, domingo en Maracay, donde viven ustedes, este partido? No, por supuesto, bastantes amigos vienen por ahí, la familia más que todo, y siempre es especial, no solamente aquí en Maracay, son en todos lados que lo conocen aquí, la fogosidad, pues, de estar aquí en Venezuela y como te digo, demostrar un buen show a la afición, y pienso que es indescriptible. Te ha costado un poquito, Elvis, batear en los primeros días, pero Sojo te tiene como el primer bate del equipo, ¿no? Dándote la confianza. Bueno, sí, no, yo le dije que necesito turno, necesito, como si se dice, acción para poderse agarrar mi timing. No batié nada desde que llegué. Lo que más hice fue parte física y parte defensiva. Pero no, me he estado envasando 2 o 3 veces y haciendo los ajustes. Yo pienso que en un corto tiempo, en realidad, ya me pondré a tono en la parte ofensiva, y en realidad nunca he tenido problemas con la ofensiva en mi carrera, y no pienso que esto sea nada del otro mundo. Los Rangers contentos con que estés actuando acá en Venezuela, ¿puedes jugar hasta donde llegue el equipo? Sí, la comunicación está muy bien. Me comuniqué con ellos, me puse de acuerdo con ellos antes de empezar a jugar, y en realidad estamos muy bien, no hay ningún problema. Ya les prometí, pues, que iba a jugar los Raw Robin aquí, que la final no estoy seguro, pero el Raw Robin se lo prometí. Elvis, muchas gracias por estar con nosotros, darnos estos minutos para la hora magallanera, y bueno, tu mensaje para la afición que tanto te sigue y que está tan contenta con tu regreso a Venezuela. No, bueno, que gracias por el apoyo, que sigan apoyando el equipo, y que nos tengan paciencia. Yo pienso que estamos ya a puntico de engranarnos como equipo. No es fácil venir sin hacer nada hace 2 meses y meterse, como dice, la candela y reaccionar tan rápido, pero que nos sigan apoyando. En realidad, este equipo, yo pienso que tenemos toda la la figura para no solamente llegar a una final, sino ganarla. Eso es importante, disculpa, Elvis, que te lo vuelvo a preguntar, pero fíjate, la gente dice, bueno, llegaron los Grandes Ligas, ya, se acabó el campeonato, y eso no es así, ¿no? Eso lleva un proceso de que terminen de tomar forma, y lo que tú dices, es un equipo, un deporte de equipo, ¿no? Tienen que engranarse todos. Sí, esto no es tan fácil como se ve, siempre lo he dicho. En los Estados Unidos uno tiene que jugar 80, 90 turnos en los entrenamientos de primavera para poner de tono. Aquí, como se dice, aquí es un poquito más rápido, pero como te digo, en realidad hemos jugado antes, somos bien jóvenes todos los que nos estamos integrando, y yo pienso que en realidad en tiempo es muy corto. Yo pienso que ya se está viendo, ayer se vio una diferencia en el equipo, estamos tratando de engranar lo que es la defensa y el picheo, y pues, porque aquí ofensiva es lo que sobra. Gracias, Elvis, por estos minutos para la Hora Magallanera. Gracias a ti, pues. Muchas gracias. Bien, ha sido Elvis Andrus quien ha estado con nosotros en la Hora Magallanera. Algunas cosas importantes allí nos dice Elvis Andrus. Esa es una teoría que yo creo que se aplica bastante a lo que es el béisbol venezolano y la participación de nuestros Grandes Ligas, sobre todo nuestros Grandes Ligas estelares acá en nuestra pelota. Cuando los peloteros se reportan al campo de entrenamientos en el mes de febrero, tal cual como lo acaba de mencionar Elvis Andrus, hablamos de 80, 90 turnos, jornadas dobles, prácticamente mes y medio entrenando día y noche con calendario de exhibición, y aún así les cuesta un poco cuando empieza la temporada terminar de tomar el paso definitivo para afrontar un calendario de 162 partidos. En Venezuela y en el béisbol invernal, esa preparación no es, pero yo diría que ni la décima parte de lo que tienen estos Grandes Ligas cuando van a estar en sus equipos de Grandes Ligas, y por eso es tan importante lo que dice Elvis Andrus. No se trata de que el pelotero de Grandes Ligas, por el estatus que tiene, va a llegar acá y va a matar la liga. Se trata de que tienen que ir terminando de tomar la forma, tienen que ir tomándole el ritmo a la liga, porque además la mayoría de estos peloteros se presentan para el mes de diciembre, que es cuando la liga está realmente más complicada. Por eso que me parece importante lo que acaba de decir Elvis Andrus con esa última parte, donde él habla acerca del acoplamiento de como equipo de todas estas figuras con que cuenta este año el equipo de los Navegantes del Magallanes, algo que nos da la impresión ya se está produciendo para que el equipo pueda entonces en primera instancia clasificar sin problemas a lo que será la fase de postemporada. Vamos con publicidad. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado, dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236, o nos pueden escribir a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, abuelos, en fin, toda la familia. Pero lo que más me impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchie en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playball. Se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y, lo más importante, todos nuestros productos están 100% garantizados. Visita Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Y dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Nosotros, mis amigos, hacemos una primera pausa. Tenemos muchísimo más para todos ustedes. Estamos en la Hora Magallanera. Usted escucha la Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. RCR, 750 AM, porque lo bueno une. es tiempo de Navidad. Aproveche la presencia de buenos sentimientos para dejar el pasado atrás. Toma la decisión valiente de perdonar y llenarte de amor. No olvides que cuando perdonamos de corazón, la vida suelta los nudos que nos mantuvieron atados al pasado. Perdona y levántate para comenzar un presente nuevo y renovado. Hola, hola, te saluda Elvimar Maraima y David Smolansky. Del programa Hoy no es un día cualquiera. Te deseamos una feliz Navidad, un feliz año 2013, que compartas con tus amigos, con tu familia, ya que nunca perdamos el norte para tener un mejor país. Abrace a su familia, llame a su ser querido, que el niño Jesús le traiga muchísimas cosas lindas, pero sobre todo que tenga mucha paz y mucho amor. Son los deseos de la familia RCR. En el 2012, nuestro protagonista fuiste tú, y en el 2013 no será la excepción. Juntos seguiremos comprometidos con Venezuela, porque lo bueno une. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba carlitosfeo19, también pueden comunicarse por arroba hora magallanera o escribir en nuestro muro de Facebook, nos ubican por la hora magallanera, arroba hotmail.com. También tuvimos una extraordinaria conversación con el camarero de los Navegantes del Magallanes, José Altuve. Altuve realmente nos emociona mucho esta entrevista, escúchenla con atención, porque él, que es un pelotero de grandes ligas, que ya este año tuvo la oportunidad de ser el segunda base de todos los días de los Astros de Houston, de tener una temporada tan importante que lo llevó al Juego de las Estrellas, que en mi opinión es fundamental dentro de tantos grandes ligas, la figura de José Altuve en mi concepto resalta como alguien muy importante para que Magallanes pueda avanzar mucho en esta temporada. Me hace admirarlo un poco más a José Altuve, escuchar en esta conversación cómo él agradece el poder estar rodeado de tantos peloteros de grandes ligas con más recorrido que él en el béisbol. Así que vamos a disfrutar esta conversación también con el camarero de los Navegantes del Magallanes, José Altuve. Bueno, en la hora magallanera tenemos el placer nuevamente de conversar con José Altuve, el camarero de los Navegantes del Magallanes. José, gracias por darnos estos minutos una vez más para la hora magallanera. Mira, el equipo poco a poco va engranando, ¿no? Sabes que mucha gente considera, bueno, llegaron los Big Leaguers del Magallanes y ya se acabó. Y resulta que eso no es tan sencillo como la gente piensa, ¿verdad, José? No, yo creo que esa es una de las cosas que me tiene bastante contento, ¿verdad? La armonía que se vive dentro y fuera del terreno. Estamos en el dogado y estamos con una buena actitud. Incluso hace par de días cuando perdimos, todos estamos hablando, bueno, ya perdimos, vamos para encima, al siguiente día. O sea, tuvimos un tremendo juego, ganamos. Y yo creo que se vive ese buen momento que está el equipo. ¿Sabes? Incorporación de nuevas figuras como Elvis Andrew y Pablo Sandoval, para mí, dos de los mejores infieles venezolanos. Yo creo que para mí es un honor estar ahí en segunda base cuando en primera está Ramón Hernández, Elvis Andrew y Pablo Sandoval en el cuadro conmigo. Yo me siento así como que de verdad afortunado de estar jugando con ellos, especialmente con Elvis. Creo que es una persona, o sea, que es un ejemplo a seguir, se merece mucho respeto, una persona muy inteligente, que de verdad el primer momento que yo estaba con el equipo me ha ayudado tanto él como su hermano Aaron. Yo creo que han sido los dos pilares ahí que me han guiado en mi carrera aquí en el béisbol, y de verdad le quiero agradecer muchísimo a ellos. Y con esa experiencia de Elvis, me imagino que ha sido más sencillo, ¿no?, esa comunicación alrededor de la segunda base. No, sí, por supuesto. A veces me dice, mira, échate un poquito más para acá, que te batea por ahí. Y yo le digo, ¿tú crees? Sí, vale, vente, échate para acá. Y viene y dan el rollo ahí por donde él creía. Después me dice, mira, si le tiran curva me da un rollo a mí. Y yo diciendo, ¿pero cómo tú sabes eso? Y viene curva y le dan el rollo, y él después me hace como que viste que... Y yo creo que eso es algo que yo voy aprendiendo con el tiempo jugando con él. Pablo y Ramón también hacen lo mismo, son, ¿sabes? Ellos tienen más tiempo que yo en el béisbol, pero de verdad le quiero agradecer bastante. Tenemos un pelotero utilite como Andrés Eloy Blanco, que, o sea, uno de los mejores infieles venezolanos también, uno de los peloteros más inteligentes, que en la práctica siempre hemos estado hablando de las cosas que pasan en el juego, y de verdad también le quiero agradecer mucho a él por eso. O sea, hay presión dentro del equipo en el sentido de que, como te dije al principio, la gente piensa de que nada más por el hecho de que todos estos peloteros de jerarquía, los cuales tú haces mención, entre los cuales estás tú, el solo hecho de que estén uniformados ya, ¿eso garantiza ganar los juegos de pelota? No, yo creo que no. O sea, quizás Magallanes tiene un tremendo equipo en el papel, pero nosotros tenemos que demostrarlo en el terreno. Esta liga no se gana con hombres, no se gana con nombres, sino con hombres. Hay equipos que no tienen grandes figuras y están ahorita ahí en la punta. Yo creo que no solo hay que tener un boyline, no, hay que saber jugar la pelota, hay que ganar. Claro, nosotros vamos con todo. Yo creo que un equipo que tenga un Pablo Sandoval en tercera y un Elvis Andrew en el cierre de primer y tercer bate tiene un poquito de ventaja, pero hay que demostrarlo, hay que meter los batazos cuando hay que darlo, y yo creo que eso es lo que nos hace ganar. Hoy se va a jugar en Maracay, José, la oportunidad de que la familia venga al parque a ver tu juego. Sí, no, gracias a Dios. Tengo la oportunidad de jugar con el equipo Magallanes y Valencia, que bueno, que todavía está cerca y la familia siempre va, pero hoy a pesar de la familia vienen mis amigos también, y yo creo que eso es algo bastante bonito, jugar en tu tierra. O sea, y de verdad me siento contento de estar aquí. Me acuerdo que cuando el niño venía al estadio y me preguntaba si algún día yo iba a poder estar jugando ahí, y bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de estar aquí. José, los Astros de Houston, ¿cómo se sienten con tu participación acá en Venezuela? No, yo creo que ellos están bastante contentos. Hemos tenido poco contacto, pero ellos quieren llamarme en estos días a ver cómo va la situación con el equipo. Pero, o sea, todo marcha bien, gracias a Dios. José, y tu mensaje para la afición del Magallanes. Ustedes, Magallanes, yo creo que es el único equipo que en toda Venezuela juega a casa llena en cada uno de los estadios. Yo creo que es casi imposible que Magallanes vaya a un parque, sea donde sea, y que haya poco público en la tribuna. No, yo creo que eso es bastante agradable. A mí me gusta jugar cuando hay bastante gente en el estadio. Bueno, gracias a Dios, siempre donde vamos está, como tú dices, la plaza llena. O sea, le quiero agradecer de verdad a la fanaticada venezolana, especialmente la magallanera. Gracias por el apoyo. Y bueno, que sigan ahí, que Magallanes para todo el mundo. Gracias, José, por estar una vez más con nosotros en la Hora Magallanera. No, gracias a ti. Gracias. Bueno, José Altuve, pelotero con un rendimiento tremendo una vez más en esta temporada, hablando acerca de lo que para él significa poder actuar con Elvis Andrew, con Pablo Sandoval, con Ramón Hernández, dentro de lo que es el infield del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y ustedes escucharon una frase que nosotros en muchísimas ocasiones hemos mencionado por acá, por estos micrófonos: ganan los hombres y no los nombres, y eso es lo que tiene que demostrar el equipo de los Navegantes del Magallanes de aquí en adelante. Ya los bates parecen estar entrando en acción. Elvis Andrews en el juego de ayer conectó su primer imparable desde que llegó al equipo, fue un largo cuadrangular por el jardín izquierdo. Pablo Sandoval estuvo bateando muchísimo el fin de semana, ya Ramón Hernández también conectó sus primeros imparables y tiene sus primeras carreras empujadas, y en fin, poco a poco todo se va engranando para que el equipo de los Navegantes del Magallanes presente un gran equipo en el terreno de juego y pueda, como decíamos anteriormente, concretar sin ningún tipo de inconveniente lo que sea su clasificación a la siguiente fase de nuestro campeonato. Vamos, mis amigos, con nuestro segundo corte publicitario. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236, info@lexis24.com. Pelota Lexis, pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. A mediados de semana recibimos algunas llamadas hablándonos acerca de la calidad de la pelota Lexi, cuestión que nos llena de orgullo que esta pelota esté siendo utilizada bastante a nivel de béisbol menor, a nivel del softball, porque al usarla se puede comprobar que son pelotas de una calidad realmente a toda prueba. Dale Nojit no ruga la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Y cada día hay más público en el estadio. Padres, madres, niños, abuelos, en fin, al parque de pelota va toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchie en la mano y no esperan a que se dé la voz de playball. Se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchie. ¡Qué Munchie este momento! y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales o internacionales, fabricación de uniformes y, lo más importante, todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Nosotros, mis amigos, vamos a hacer una segunda pausa. Regresaremos en breve con más. Estamos en la Hora Magallanera. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden nuestra cuenta de Twitter, arroba carlitofeo19, también arroba Hora Magallanera, o nuestro muro en Facebook. Nos ubican a través de La Hora Magallanera, arroba hotmail.com, para que participen con nosotros, hagan sus preguntas, comentarios en el programa La Hora Magallanera. El Magallanes este año se ha abocado a una labor que para nosotros es muy importante. Yo creo que también todos los fanáticos del Magallanes de corazón lo agradecen y lo disfrutan. De esta manera se ha creado el Salón de la Fama del Magallanes. El próximo día 20 de diciembre van a ser exaltadas 14 personalidades, peloteros, directivos, en el caso de Felo Ramírez, narrador del equipo, la voz del Magallanes por muchos años, van a ser exaltados en esta primera vez al Salón de la Fama del Magallanes. Y el pasado día sábado se realizó un emotivo acto allá en las instalaciones del José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia, donde el Magallanes retiró los números de Isaías Látigo Chávez, Luis Camaleón García, para muchos el mejor pelotero en la historia de la franquicia, de Luis Aparicio, nuestro Hall de la Fama, número que había sido retirado de todas las organizaciones de nuestra pelota, y de uno de los peloteros más queridos en la historia de esta franquicia, como Félix Rodríguez. Magallanes también, repito, el día 20 va a tener la exaltación al Salón de la Fama de grandes figuras, entre las que está nuestro compañero en el circuito radiofónico del Magallanes, el Big Leaguer Damaso Blanco, y el día 21 va a reunir a los peloteros más importantes de la década de los 90, lo que es considerada la década más importante en cuanto a éxito deportivo en la historia del equipo de los Navegantes del Magallanes. Giner García, quien por cierto forma parte de todo este comité que está trabajando en el Salón de la Fama, no solo del béisbol venezolano, sino también del equipo Magallanes, nos trae para La Hora Magallanera una interesante conversación con quien, repetimos, consideramos uno de los magallaneros más queridos de cualquier época, Félix Rodríguez. Amigos de La Hora Magallanera, estamos en el José Bernardo Pérez de Valencia, donde vamos a conversar con Félix Rodríguez, uno de los protagonistas del día de hoy. Hoy se retiraron 4 números en la historia magallanera, y uno de ellos es Félix Rodríguez, ícono del Magallanes en los años 70-80. Ese jardinero zurdo que ustedes vieron allí muchas veces en medio de aquellos grandes equipos que ganaron 2 títulos y que fueron campeones del Caribe, ahí estaba Félix Rodríguez, el de Cumaná, como una de las grandes piezas de aquellos años. Félix, háblanos un poquito cómo te sientes hoy cuando se ha retirado formalmente tu número 15. Bueno, gracias por la oportunidad que nos están brindando y con relación pues a este evento tan importante para mí en mi vida. Yo, como lo dije anteriormente acá en el Presidium, me siento muy halagado y lo recibo con mucha humildad. Pues nunca pensé, cuando yo estaba en mis inicios en el béisbol, a hacerme acreedor de esta tan importante distinción. Yo considero pues que toda la vida he sido magallanero y me moriré magallanero. Yo humildemente traté de ayudar en lo que pude a Magallanes en mis breves actuaciones acá, y bueno, me siento realmente que contribuí un poco a esos grandes títulos y triunfos que obtuvo Magallanes en la década de los 70 y los 80. Para mí, realmente, como ya te dije, es un gran honor y humildemente lo recibo con gran entusiasmo y gran alegría. Has dicho que siempre has sido magallanero, ¿no? Y seguramente cuando algún día te planteaste la posibilidad de jugar béisbol profesional, estaba en la mente firmar con Magallanes, pero entonces fue un sueño, ¿no? El cumplido el haber estado allí con Magallanes, el haber compartido con peloteros como Gustavo Gil, Damaso Blanco, Osvaldo Olivares, Manuel Sarmiento, peloteros importados como Dave Parker, Don Baylor, Willie Horton. Háblanos un poquito de esa época dorada del Magallanes, Félix. Cuando en mi época de adolescencia yo estuve y admiraba mucho a Gustavo Gil, Damaso Blanco, Patato Pascual, que recuerdo en estos momentos, y que de hecho que lo considero uno de los grandes managers que ha existido y que ha tenido el béisbol venezolano, especialmente Magallanes. Para mí pues fue una gran sorpresa haber firmado con el equipo Magallanes, porque a pesar de que tú puedas ser magallanero, pues es un anhelo y te parece increíble y hasta mentira que la gente de un equipo donde tú admiras te seleccione y trate de buscar tu firma para el béisbol. Bueno, ¿quién te trajo al Magallanes, Félix? Alberto Raidi, que fungía en esos tiempos como el gerente general del equipo, conjuntamente con un señor que trabajaba con los Piratas de Pittsburgh llamado Howie Hay. Y jugaron los inicios de mi carrera con glorias tan establecidas o personajes tan importantes como Damaso Blanco, que todavía está en las transmisiones radiales, y el señor Gustavo Gil, Teodoro Obregón y toda esa camada de peloteros que fueron tan brillantes. Para mí pues fue algo espectacular, y traté en lo posible de colaborar humildemente, haciendo el mayor de mis esfuerzos cada día, y así yo creo que ayudé un poquito a Magallanes a lograr dos triunfos y dos títulos y asistir a dos series del Caribe, en la cual la última por supuesto ganamos en Puerto Rico en el año 79. Ya para finalizar, Félix, ¿por qué tantos triples? Félix Rodríguez, cuando uno habla de Félix Rodríguez, enseguida viene a la mente la gran cantidad de triples que Félix Rodríguez conectó. Yo siempre me consideré un pelotero, un bateador de líneas largas, y tuve la gran suerte de conectarlas hacia las bandas. Y cuando tú conectas en estos estadios que tienen grandes dimensiones o ese tipo de batazo, pues es un poco más fácil lograr esa tan ansiada tripleta. Entonces yo creo que el secreto fue eso, que bateador de líneas largas, y que en aquellos tiempos por supuesto corría un poco mejor. Bueno, Félix, nos sentimos de verdad muy contentos, orgullosos de conversar contigo, y muy contentos de que hoy se te haya reconocido, se te haya hecho este homenaje acá en Valencia, dentro de la Fundación Magallanes de Carabobo. Y bueno, sabemos que eres parte de la historia del Magallanes, y Félix Rodríguez sigue presente en el Magallanes. No, como ya te dije, me siento muy halagado, muy contento, y humildemente recibo esta distinción como algo que me considera privilegiado, ya que han pasado tantos peloteros por la historia del Magallanes, pues que ser distinguido con este nombramiento para mí es un gran honor, y de verdad que lo estoy recibiendo con mucha humildad. ¿Te pides de tú mismo, de la afición, de la audiencia de la hora magallanera? Bueno, quería siempre recordarles que la afición, o la gran afición magallanera, sigue latente cada día. Ya lo estamos viendo acá en este juego, previo al Magallanes Caracas, que es increíblemente emocionante estar acá, como toda la vida, y cada día creo que la afición es más magallanera, y por supuesto va a apoyar mucho más al equipo Magallanes. Y mis amigos, para la hora magallanera, desde el José Bernardo Pérez de Valencia, conversamos con Félix Rodríguez, homenajeado hoy, quien fue retirado su número 15 junto al 11 de Luis Aparicio, el 21 de Luis Camaleón García y el 23 de Isaías Látigo Chávez. Bueno, muchas gracias a Giner García por esta conversación que nos trae de Félix Rodríguez. En próximas entregas de La Hora Magallanera ustedes se van a reencontrar, y estoy seguro que lo van a disfrutar con las más grandes figuras en la historia de este equipo de los Navegantes del Magallanes. Vamos a trabajar fuerte cuando se produzca el día de la exaltación de la primera clase del Salón de la Fama del equipo Magallanes, para tener impresiones de todas estas grandes figuras que ahora están en el Templo de los Inmortales de los Bucaneros, y también para el día 21 de diciembre, cuando se reúnen en el José Bernardo Pérez de Valencia los peloteros más importantes de la década de los 90 para el Magallanes. Vamos a tener muchísimos audios para ustedes en la hora magallanera. Nosotros, mis amigos, hacemos una última pausa publicitaria. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos, la pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236, 0212-887-8236, o por info@lexis24.com. Pelota Lexis, pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Y cada día hay más público en el estadio, vienen madres, padres, niños, abuelos, en fin, toda la familia. Pero lo que más me impresiona es que todos tienen su chicharrón, son criollo munche en la mano y no esperan a que se dé la voz de playball. Se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón, son criollo de munchi. ¡Qué munchi este momento! Y dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Nosotros, mis amigos, hacemos una última pausa. Regresaremos para la parte final de su programa La Hora Magallanera. Les estamos presentando La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Sirian. Radio Caracas Radio 750 AM, porque lo bueno une. Durante la mañana la lluvia informativa nos deja abrumados. Por eso en RCR iniciamos la tarde analizándola. Con un cafecito y al son de buena música. Escudriñando en los detalles que pasan desapercibidos y, por supuesto, con la participación de nuestros oyentes. Es Diego Bautista Urbaneja en La Linterna, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Déjate oír. ¡Que comience la fiesta! Rafael Granados. Esto es información más entretenimiento y nos sigues en Twitter por @ de todo un poco web. Valeria Escobar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Alejandro Mendoza. Y recuerda que puedes vernos y escucharnos por www.nosvemos.teca. De todo un poco, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, todos los oídos estarán pegados a la señal de análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Llegamos, mis amigos, a la última parte de La Hora Magallanera. Y, por supuesto, nos honra darle la bienvenida al grupo de emisoras que transmiten La Hora Magallanera, a Líder 100.5 FM en Punto Fijo. Estado Falcón, territorio 100% magallanero, nos consta. El pasado día sábado se nos acercaron varios grupos de personas que viajaron desde Falcón a presenciar el partido entre los eternos rivales en Valencia. Fueron a saludarnos allá en el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes y, por supuesto, nos honra el hecho de poder llegar a ustedes lunes a lunes con La Hora Magallanera a través del Líder 100.5 FM allá en Punto Fijo. Vamos con lo que va a ser el calendario del equipo Magallanes esta semana. Magallanes tan solo va a tener tres compromisos. Mañana es el Juego de las Estrellas, el día domingo hay elecciones en Venezuela y el día sábado, por calendario, Magallanes tiene un día libre, así que será una jornada difícil porque se va a jugar completamente como visitante, pero de tan solo tres partidos. Magallanes va a estar miércoles y jueves en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo para enfrentar enfrentar a las Águilas del Zulia, un equipo que luego de comenzar arrasando prácticamente con la liga, ha tenido algunos inconvenientes, ha bajado al cuarto lugar, pero es un equipo que tiene mucha calidad, y repetimos, la diferencia entre el primer lugar y el sexto es realmente corta, por lo que hay que jugar cada partido con una intensidad tremenda. Y para ya de una vez darle lo que le restaría al Magallanes en su calendario, desde el lunes 17 de diciembre, Magallanes va a estar jugando prácticamente el 80% de su calendario en casa, donde Magallanes ha jugado mejor béisbol. Va a estar el lunes 17 contra Margarita, el martes 18 en Maracay contra los Tigres, el miércoles 19 en Valencia contra La Guaira, jueves y viernes 20 y 21 de diciembre contra los Leones del Caracas, para tener un lapso de 5 días y regresar el día 27 para enfrentar a Margarita dos veces en la isla y cerrar 29 y 30 de diciembre contra el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Y es el calendario que resta en la temporada regular al equipo de los Navegantes del Magallanes. Hasta el momento no hay ningún tipo de información oficial que tenga que ver con la rotación del equipo Magallanes. Sin embargo, se ha dejado colar que por ser una rotación de 3 días, el primero en aparecer va a ser Sergio Pérez, quien ha ganado 7 partidos, lo va a hacer en el primer juego, el día miércoles allá en Maracaibo contra las Águilas del Zulia. Sergio Pérez tiene permiso para viajar a los Estados Unidos a pasar las fiestas de Navidad, por lo que ese primer partido del miércoles sería previo a ese viaje para Sergio Pérez. El Toro Zambrano va a lanzar el segundo juego en Maracaibo contra el equipo de las Águilas del Zulia, un movimiento que, por lo que estamos viendo, pudiera ser clave en que el Magallanes pueda o no ganar el campeonato. Las dos últimas salidas de Carlos Zambrano han sido realmente extraordinarias, está motivado, está en un gran momento y está trabajando fuerte para estar bien con su control. En el último juego no otorgó boleto y ya pudo tirar 7 innings ante el equipo Caracas. Y Gustavo Chacín estaría regresando el viernes ante el equipo de Cardenales de Lara en Barquisimeto. Así que repito, esta rotación es extraoficial. Contaría con Sergio Pérez para lanzar en Maracaibo junto a Carlos Zambrano, y para el día viernes estaría Gustavo Chacín, por lo que en estos días el manager Luis Ojo va a poder contar además con Orangel Arenas y con el zurdo Polo Ceguera, los otros dos miembros de la rotación del equipo Magallanes, para trabajar también en el bullpen. Recordamos que los dos movimientos que realizó el equipo del Magallanes en su roster de 24 salieron del mismo, el pitcher derecho José Ortega y Matt Wright, quien definitivamente no ha logrado entrar en forma, un pitcher que el año pasado ayudó bastante al equipo de los Navegantes del Magallanes, pero en definitiva no ha logrado entrar en forma, tuvo algunos inconvenientes en su brazo de lanzar, por lo que sale entonces del roster activo el equipo de los Navegantes del Magallanes para dar paso a Mitch Atkins y al zurdo Hunter Jones. Así que son los movimientos del roster de 24 esta semana, del roster de 34, perdón, esta semana para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Ya para finalizar, vamos a leer algunos tweets que ustedes nos han hecho llegar a nuestra cuenta, @carlitofeo19. Carlos Martínez nos dice, feliz de poder escuchar la hora magallanera y felicitaciones a la gerencia, me parece que ha hecho un buen trabajo este año. Juan Vicente Guedes nos pregunta, hola Carlos, ¿me podrías dar el récord de Luis Ojo como manager después de que se fue Carlos García? Felicitaciones y a la final con todo. Creo que es uno sobre 500 o 500 el récord de Luis Ojo. Le tocó dirigir en este periodo de 26 juegos en 27 días, donde Magallanes estuvo muy poco en Valencia. Magallanes en ese periodo estuvo en Caracas, estuvo en Maracay, estuvo en Puerto La Cruz, estuvo en la isla de Margarita, estuvo en Barquisimeto, y de hecho dos de los partidos que tenía el Magallanes como local los efectuó allá en La Ceiba, también se pasó por Puerto Cabello, es decir, que fue algo bastante exigente para todos los peloteros y todo el cuerpo técnico del equipo del Magallanes. Sin embargo, al final de todo esto, el calendario afloja un poco y el equipo en este momento está en el primer lugar de la tabla. Julio Blanco nos pregunta qué pasa con Fernando Nieve, que no ha lanzado más, y con el zurdo Angel Versotto. Fernando Nieve, luego de una apertura, presentó debilidad en el hombro de su brazo de lanzar, ojalá pueda recuperar recuperarse Fernando Nieves. Yo sigo pensando que es una pieza clave del equipo. La última salida contra el equipo Caracas que realizó Fernando Nieves, sus lanzamientos estaban siendo cronometrados de acuerdo a la información que aparece en la pizarra, entre 95 y 96 millas, por lo que si Fernando Nieves logra estar sano nuevamente, logra sacar esa fatiga del hombro, de su brazo de lanzar, va a ser una pieza muy importante para el equipo del Magallanes. Y Engelbert Soto, luego de que tuviese mucho éxito hace un par de años en su regreso al béisbol con el Magallanes, consiguió trabajo en el béisbol del Japón, donde ha tenido mucho éxito, y lamentablemente no ha conseguido el permiso para poder actuar en Venezuela. Sería una pieza, como se dice comúnmente, como anillo al dedo, el zurdo Engelbert Soto en el equipo de los Navegantes del Magallanes. Está en un buen momento de su carrera, y lamentablemente ustedes saben cómo es la cosa con el béisbol de Japón y los permisos para actuar en el béisbol invernal. Javier Vizcaya nos pregunta, buenas noches Carlos, que hay de cierto que Pablo Sandoval se va a ausentar del 18 al 20 de diciembre para ser jurado en el Miss Universo. Qué orgullo, nos dice Javier Vizcaya. Se lo leímos a uno de nuestros amigos periodistas del diario Líder esa información. A mí no me cayó muy bien, lo digo sinceramente, porque Magallanes no ha clasificado. Magallanes tiene un gran equipo y hay muchas restricciones, eso lo entendemos, con respecto a los equipos de grandes ligas, y bueno, se va a ausentar en un periodo donde Magallanes va a tener unos cuantos juegos importantes. En ese periodo Magallanes va a jugar dos veces con el Caracas y otra con los Tiburones de La Guaira. Entonces, bueno, esperemos, ¿no? Por supuesto que es un orgullo que sea seleccionado para ser jurado en un certamen tan importante, pero se va a ausentar en un momento que probablemente todavía no esté nada asegurado con respecto a la clasificación y la parte alta de la tabla para el equipo de los Navegantes del Magallanes. D'Angelo Medina también nos escribe. Muchas gracias por estar pendiente del programa. Mariela King nos dice, saludos al Magallanes, mucha energía positiva. Osmel Oropesa nos dice, con un poco de mejor picheo podemos asegurar estar en la pelea, y el picheo ha mejorado, tal como lo dice Osmel, y el equipo está en la pelea. John Marcano nos pregunta, ¿qué pasa con Alberto Gallapo? No tenemos información de Alberto Gallapo, se había hablado de él para los primeros días de diciembre, pero hasta el momento eso no se ha concretado. Alexander Peña nos pregunta por el zurdo Hunter Jones y por Mitch Atkins, son lanzadores que ya tienen algún tiempo en Venezuela, están en forma y en principio van a estar como lanzadores relevistas. Carlos Guevara, aparte de preguntarnos por Callaspo, nos pregunta por Freddy García y Miguel Montero. En principio ninguno de los dos va a estar en acción, ya había hecho el comentario de Callaspo. Montero ha estado en el dogado del equipo del Magallanes, pero Miguel Montero es un catcher estelar de grandes ligas, está detrás del home más de 140 juegos. Yo no creo que sea muy fácil para Miguel poder venir a participar acá en Venezuela. Y Freddy García tiene siglos, por los siglos de los siglos, que no juega con el equipo del Magallanes. Sería una tremenda sorpresa que él pudiera estar reportándose al equipo de los Navegantes del Magallanes. José Monsalve nos dice, qué alegría escuchar a Félix Rodríguez. Antes no había casi cobertura mediática de todo esto y va a ser seguramente una extraordinaria entrevista. Y en efecto lo fue, la que nos trajo Giner García. Y Daniel Montserrat nos dice, y hemos recibido muchos tweets que tienen que ver con esto, qué está pasando con Jesús Flores, que no está recibiendo las oportunidades. El equipo Magallanes tiene una profundidad tremenda, ¿no? En este momento, Jesús Flores llegó y fue colocado incluso el primer día como catcher, ha estado actuando bastante como bateador designado, le ha costado tomar el ritmo, y eso es algo que se entiende porque no ha tenido, digamos, la oportunidad de jugar a diario. El hombre que el año pasado cargó al equipo, fue incluso, yo voté por Jesús Flores el año pasado para que ganara el premio del jugador más valioso del torneo, pero este año hay una profundidad tremenda. Los otros receptores, el caso de Carlos Maldonado es líder de la liga en jonrones, y el otro catcher, que es Francisco Cervelli, ha hecho un trabajo realmente impresionante detrás del home y con el madero Francisco Cervelli. Y si vamos al puesto de bateador designado, también hay mucho tráfico. En los últimos juegos lo ha estado ocupando mayoritariamente Eliezer Alfonso, quien está de segundo en carreras empujadas en la liga y está a solo dos jonrones del líder, que es Carlos Maldonado. Entonces, bueno, Flores le ha costado agarrar el ritmo, y por supuesto que Luis Ojo ha estado colocando a los que han estado rindiendo bastante, como son los peloteros que acabo de mencionar. Pero Flores sin duda alguna es una figura importante. El año pasado es inolvidable la manera como este pelotero cargó al equipo de los Navegantes del Magallanes. Alan Rodríguez también nos preguntó por Freddy García, y un último tweet nos lo envía Andrés Guerra y dice: tenemos a Sandoval, Andrew, Altuve, entre otros, y todavía preguntan por Callaspo, Freddy Montero. Esa es, digamos, la dinámica de este programa, ¿no? Escribe tanta gente y nos contacta tanta gente que a veces es difícil poder responder a todos, y a veces es imposible, ¿no? Porque uno puede parar en loco en ocasiones, porque ahí la mayoría de las preguntas son: ¿cuándo viene Sandoval? ¿Cuándo viene Andrew? ¿Cuándo viene Altuve? ¿Cuándo viene Callaspo? ¿Cuándo viene Freddy? ¿Cuándo viene Montero? Entonces, de repente el equipo le va mal y empiezan a llegar notas que dicen: ¿para qué vino Sandoval? ¿Para qué vino Andrew? ¿Para qué vino él? Entonces no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, pero bueno, entiendo que los fanáticos tienen su manera de pensar, y nuestra obligación por acá, por supuesto, es tratar de informarles y de tratar de llevarles la mejor información posible y nuestras opiniones con respecto al equipo de los Navegantes del Magallanes. De esta manera, mis amigos, nosotros nos vamos a despedir en esta entrega de la Hora Magallanera. Recuerden, Magallanes juega tres veces nada más esta semana, miércoles, jueves y viernes, miércoles y jueves en el Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo contra el Zulia, y el día viernes contra el equipo de los Cardenales de Lara. Nosotros nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Javier Pereira en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes, Jason Maldonado en los controles, Eduardo Llanes, la producción de José Luis Oviedo. Habló para ustedes un servidor, Carlos Feo. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. En la Hora Magallanera llegó el momento Munchi, multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Medios del Grupo Siegfried y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Sigan con el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela, los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.